Psicología para todos, con Rafael Cortés. Buenos días, bienvenidos un martes más a Psicología para todos, en un programa en el que vamos a abordar los problemas de aprendizaje en los niños. Pero antes de entrar en el asunto, voy a recordar rápidamente las vías de participación en nuestro programa. programa@oidradio.es para los clásicos del correo electrónico como soy yo. Y nuestro número de WhatsApp 630-35-35-76. Buenos días, Raúl. Muy buenos días, Rafael. ¿Qué tal? Yo también soy de los clásicos, ¿eh? Ya lo sé yo que tú eres de los clásicos y encima de los que no tiene WhatsApp. Efectivamente. Más clásico todavía que yo. Eres un crack. Bueno, ya estamos un martes más aquí en nuestra sección de psicología. Hoy muy bien acompañados, por cierto. Ya te veo, sí. Tenemos visita en el estudio. Un tema, creo que de actualidad, un tema muy interesante, sobre todo para pues todas esas personas que nos escuchan desde todos los puntos de España, que cada vez somos más. Y voy a saludar a nuestra invitada. Ella es Amaya Fernández Carrasco, es licenciada en psicología, especialista en neuropsicología y es terapeuta de conducta. Y ya está aquí con nosotros en el estudio. Buenos días, Amaya. Buenos días, Rafa. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por compartir estos minutos de radio con todos los oyentes. Es un placer. Gracias a ti. Bueno, vamos a hablar de las dificultades, ¿no? Específicas del aprendizaje. Yo te quería preguntar ¿en qué consiste? Porque claro, alguien nos puede escuchar y dice, bueno, dificultades de aprendizaje y se pueden ir mil ideas a la cabeza, ¿no? ¿En qué consisten o a qué nos referimos cuando hablamos de dificultades específicas de aprendizaje? Bueno, pues se refieren a un conjunto de trastornos que afectan al, digamos, al desarrollo neurobiológico del cerebro. Y que impide sobre todo que el niño aprenda lo que es la lectura, lo que es la escritura y el cálculo de manera normal, ¿no? De manera ordinaria. El niño que tiene una dificultad de aprendizaje pues va a tener muchos problemas a la hora de leer, a la hora de reconocer ciertas letras, ciertas palabras, a la hora de escribir también, ¿no? Cometen a veces ciertas confusiones, omiten palabras, confunden letras y bueno, y sobre todo, aunque es un conjunto de trastornos, como digo, del desarrollo del cerebro muy amplio, casi siempre lo más frecuente es que afecte a la lectura, a la escritura y al cálculo. ¿Qué rango de edad tenemos aquí? Porque hablamos de niños, pero más o menos en qué abanico nos estamos moviendo de edad aproximadamente. Mira, los trastornos del aprendizaje, digamos que es un problema que se nace con ello. Están presentes en el niño desde prácticamente el nacimiento. Porque digamos que la etiología, aunque es desconocida, tiene una base, son trastornos que tienen una base biológica, ¿no? Y genética. Entonces, bueno, va a afectar a niños desde, como digo, desde la primera infancia, desde la primera etapa escolar. Lo que ocurre es que hasta que el niño no cumple aproximadamente 8 años, que los centros neurológicos de la lectura están ya maduros, pues no se puede hacer un diagnóstico fiable. Pero lo que sí es cierto es que desde la primera infancia, desde la etapa de infantil, ya podemos ver ciertos rasgos, ciertas manifestaciones que nos van a hacer sospechar que el niño va a tener alguna dificultad en la lectura una vez que ya se inicia la etapa de primaria. Precisamente de eso te quería comentar, ¿no? Acerca de esas manifestaciones o de la detección, ¿no? Porque habrá muchas madres en casa, sobre todo, que nos están escuchando ahora y que estarán pensando, ¿cómo me doy cuenta yo de si mi hijo realmente es que se le da mal leer o es que realmente tiene un problema para aprender a leer? En la primera, digamos que en la etapa de infantil, pues a veces estos niños les cuesta mucho aprender canciones, aprender rimas, les cuesta, tienen muchas dificultades también a la hora de hacer, de dibujar, por ejemplo, lo que es el tema espacial, la orientación espacial también tienen ciertas confusiones. Es muy común observar que tienen cierto retraso en el lenguaje, han tardado, por ejemplo, en hablar, o tienen dificultades en la articulación del habla, lo que se llama dislalias. Entonces, a veces, estos niños que ya de entrada, que dices, pues están yendo a atención temprana, logopeda desde infantil, pues es probable, ¿no?, que cuando empiece la etapa de primaria, empiecen ya la lectura más fluida, más intensa, pues empiecen a tener problemas, ¿no? Uh-huh. Pero ya digo que hasta aproximadamente los 8 años no se suele hacer un diagnóstico de estos problemas. ¿Es muy frecuente este tipo de problemas en estas edades? Pues mira, Rafa, afecta aproximadamente a un 10% de los niños. Un porcentaje alto. Sí, pero el problema es que no se diagnostica tanto como se debería. Nuestros niños están en las aulas como, digamos, ocultos, ¿no? Uh-huh. No se hacen todos los diagnósticos que se deberían hacer. Muchas veces por falta de formación o desconocimiento. Vemos que este niño que se queda un poco atrás, que no lee al mismo ritmo que el resto de la clase, pues a veces pensamos que no tiene interés o que se despista porque está motivado o porque tiene un problema de atención, y muchas veces lo que tiene es un problema porque no entiende al profesor, porque no es capaz de comprender lo que está leyendo. Entonces pues pasan desapercibidos, y desgraciadamente tengo que decirte que muchas veces se realizan los diagnósticos ya en primero de la ESO, cuando se ha perdido ahí una serie de años muy muy buenos para poder haber trabajado con el niño, porque aunque son problemas o dificultades crónicas que van a persistir también en la edad adulta, pero cuanto antes se diagnostiquen, pues antes se pueden, digamos, compensar o superar esas dificultades. Tiene la vital importancia de, como sucede en otro tipo de patologías, en otro tipo de problemas, al final la rapidez, ¿no?, de detección es crucial luego para poder intervenir, ¿no? Hemos hablado de un poco del tema de la detección, de los síntomas y de la frecuencia con la que suelen darse este tipo de problemas, pero ¿qué consecuencias tienen este tipo de dificultades? Uh-huh. Lo primero, que el niño no necesita un tiempo extra, ¿no? Necesita más tiempo y una atención más individualizada para el aprendizaje de estas herramientas que son básicas para acceder a los contenidos, ¿no?, escolares, ¿no? Necesita más tiempo, pero sobre todo la consecuencia que yo veo de estas dificultades cuando no se han diagnosticado, uh-huh, son emocionales. Son niños que cuando ellos se dan cuenta que no siguen el ritmo de la clase, pues se suelen sentir pues muy frustrados, ¿no? Se preguntan qué les pasa a ellos, porque ellos no son capaces de entender las cosas. Entonces tiene una implicación en la autoestima bastante importante. Suelen, uh-huh, tener una autoestima baja. A veces se oponen mucho a la hora de hacer los deberes, suelen tener muchos problemas con los padres, porque hacer cualquier tipo de ejercicio que requiere esfuerzo, pues es, para ellos es un esfuerzo extra. Entonces pues suelen a veces surgen problemas de conducta, pero aunque no necesariamente tienen que ir asociado, ¿no? Pero a veces estos niños también se oponen, ¿no?, a deberes y a todo lo que requiere esfuerzo. Pero sobre todo, ya te digo, lo que más me encuentro es el problema emocional, la autoestima a veces muy baja, ¿no? Porque el niño sabe que algo pasa con él, pero no sabemos, el adulto, o los que estamos alrededor, no sabemos explicárselo, porque a veces, pues si no ha habido un diagnóstico previo, pues podemos achacar el problema a otras cosas, ¿no? Luego, además, el tema de los niños, alguna vez lo hemos comentado aquí en el programa, ¿no?, es una población muy peculiar. A mí personalmente, como psicólogo, me lo veo muy claro, ¿no? No es lo mismo explicarle una cosa a un adulto o hacer una intervención con un adulto que te dice esto o lo otro, y rápidamente coges el mensaje o tú le haces comprender qué es lo que hay que cambiar o qué es lo que hay que trabajar, que un niño, ¿no? Que muchas veces, primero, identificar el problema, a ver cómo expresa ese niño el problema que tiene para que tú lo identifiques y puedas proporcionar las herramientas para que luego el niño entienda ese cambio también, ¿no? El niño tiene que encontrar una explicación a lo que le pasa, y si el adulto no se la da o se la da de manera inadecuada, le dice, no, es que no tienes interés, o es que no eres cuidadoso con tus cosas, porque a veces estos niños son un poco desordenados, un poco descuidados, pues él va a buscar una explicación. El problema es que a veces tienden a pensar que son tontos, que son vagos, pues yo no soy como los demás, pues yo no soy listo, pues dicen cosas, a veces barbaridades salen de la boca de los niños como una forma de intentar explicar lo que les está pasando. Por lo tanto, pues necesitan una explicación de, oye, mira, esto no tiene nada que ver con que seas tonto, ni con que seas vago, ni con que tengas un problema de atención. Simplemente, uh-huh, te cuesta un poquito más comprender las cosas y para eso se te va a ayudar. Pero sí, es llamativo la frecuencia con la que un niño hace explicaciones explicaciones de lo que le pasa, pero a veces negativas, claro. Uh-huh. 630-35-35-76, el número de participación en el programa y programa@radio.es, donde nos podéis escribir cualquier duda, cualquier sugerencia sobre este asunto o sobre otro que os pueda interesar para tratar en futuros programas. ¿Y qué días más raros estamos teniendo de temperatura? Tan pronto llueve aquí. Yo no sé los compañeros de España cómo estarán, pero en Talavera desde luego que esto es una locura, porque hay días que te cae de repente una nube con granizo. Tan pronto sale el sol, abrigo, manga corta. Yo no sé, Raúl, tú... Que, bueno, tú vives aquí casi todo el día, pero yo que me estoy moviendo más, esto es increíble. Me pasa como a ti. No sé si ponerme o llevar manga corta, manga larga, porque igual no aciertas, ¿eh? Madre de mi vida. Bueno, te quería preguntar, Amaya, claro, hemos hablado un poco de lo que sucede, ¿no? Pero, ¿cómo intervenimos con estos niños? Pues estos niños suelen necesitar terapias que realizan, pues normalmente, claro, por la tarde, ¿no? En horario no escolar, logopedas que les ayuden a todo lo que es el tema de la mejora de la lectura y de la escritura, de la comprensión. Algunos, no todos, también necesitan a veces apoyo y refuerzo emocional, que te comentaba antes, de baja autoestima. Otros, pues muchos también necesitan refuerzo escolar, clases particulares, incluso clases de técnicas de estudio específicas, porque su capacidad de memorización suele ser muy baja y este sistema de leo, repito, leo, tapo, repito, que utilizan la mayoría de los niños, pues ese sistema a estos niños con problemas de aprendizaje no sirve. Entonces se trabaja intentando pues reeducar lo que es la conciencia fonológica, que se llama, ¿no? Esa que el niño aprenda a reconocer las palabras, a tener conciencia del sonido de cada una de las letras y bueno, un trabajo que por ejemplo en el centro en el que yo trabajo, bueno, pues las logopedas se encargan, ¿no? Pero la intervención, pues yo quería comentarte, Rafa, pues que ahora últimamente oigo hablar mucho de, o sea, habla mucho del tema de deberes, ¿no? De deberes escolares, y a mí es verdad que los niños llevan muchos deberes a casa, pero no sé si puedes hacerte una idea de lo que debe ser para un niño con problemas de aprendizaje, que le cuesta leer, que le cuesta comprender las cosas, tener o llevar a casa la misma cantidad de deberes que un niño sin dificultades, ¿no? Entonces, pues la vida de estos niños muchas veces es un poco triste, porque no tienen ocio y no tienen tiempo para divertirse. Entre terapias, entre rehabilitaciones, entre clases todo. De todo tipo, pues normal, ¿no? Lo que te comentaba, que a veces el tema emocional, pues... Es importante. Y yo, fíjate, sobre pues, todo recalco afecta. Además, me quedo con una cosa que has dicho, ¿no? Toda la gente o todo el equipo... Y volvemos otra vez a incidir, que aquí en Psicología para Todos lo hacemos mucho, la importancia del equipo multidisciplinar. Sí. Ya he escuchado aquí logopeda, bueno, por supuesto el psicólogo, y ya no solo eso, sino la importancia de implicar, supongo, a las familias, en este caso a los padres, ¿no? Uh-huh. A los padres y a los maestros. Y a los maestros también. Claro, que son los otros profesionales, sí, que están... Bueno, que en la infancia sobre todo pasan más tiempo con el niño, ¿no? Claro, es importante que se trabaje en equipo, como bien dices, porque al niño no se le puede parcelar, no se le puede trabajar desde un punto de vista únicamente. El niño no es solo emociones, ni solamente aprendizaje, el niño es todo, ¿no? Entonces tenemos que conocer cuáles son las cosas que a él le afectan y para poder ayudarle desde todas las perspectivas, ¿no? La comunicación familia, escuela y profesional es fundamental. Tiene que haber una buena comunicación, que no siempre se da, ¿no? Tiene que haber un buen intercambio de información y una buena disposición para intentar ayudar al niño, ¿no? Exámenes que sean adaptados a la situación, a las peculiaridades del niño. Se suelen usar, por ejemplo, utilizar muchos exámenes orales con estos niños, exámenes tipo test, pero, en fin, creo que queda mucho todavía por hacer y queda se necesita mucha concienciación, sobre todo en estos problemas, porque bueno, pues no estamos informados muchas veces de lo que puede suceder. Eso es. Me está resultando tan interesante todo esto que estamos hablando, sí. Y yo le voy a hacer una propuesta indecente a nuestra invitada, Raúl. Es que yo, se me quedan muchas cosas en el tintero, entonces me gustaría mucho hablar del tema emocional de asociado a las dificultades específicas de aprendizaje. Nos está echando el tiempo encima, le voy a proponer a Maya si sería tan amable de pasar otro ratito con nosotros la próxima semana. Bueno, pues yo lo, ¿sí? Yo lo veo muy bien. ¿Lo ves a Maya o no? Perfecto, pues claro que sí. Yo creo que sí, ¿eh? Pero a mí me dejas formular una. A ti te dejo formular una. Venga, vale. Te dejo formular una. ¿Qué pasa, Maya, cuando no se diagnostica a tiempo ese trastorno? No se manifiesta, por ejemplo, en la adolescencia, uno ya se convierte en adulto y sigue sin diagnosticarse todo esto. Bueno, cuando no se diagnostica a tiempo este problema, lo que viene a suceder con frecuencia es el fracaso escolar. O sea, estos niños, si no reciben la ayuda y el apoyo que necesitan y en su momento, pues al final acaban muy desmotivados, sin ninguna gana de estudiar y de aprender, y bueno, acaban abandonando el sistema pronto, ¿no? El que no abandona termina sus estudios obligatorios, pero no suele hacer carrera cuando si no se les ha ayudado. No quiero decir, cuidado con esto que estoy diciendo, que no se malinterprete. Uh-huh. No quiere decir que un niño con dificultades de aprendizaje, sí, no pueda llegar a estudiar, sí, hacer estudios superiores, sí, sí, pero necesita ayudas. Correcto. Necesita un diagnóstico y necesita que se reconozcan sus problemas, porque si no, yo mira, en la consulta me vienen casos de adultos, precisamente me estoy recordando una persona adulta que me ha venido hace poco porque quiere estudiar unas oposiciones, ¿no? Uh-huh. Y al enfrentarse al temario, pues no sabe ni por dónde abordarlo, ¿no? Y este chico, bueno, pues le hemos hecho pruebas en el centro, es una dislexia, porque como he dicho, es un trastorno que es crónico, ¿no? Que perdura en los adultos. Bueno, pues estamos empezando a trabajar ahora con él de cero. Cuando yo le pregunto, madre mía, ¿cómo ahora con tus 30 y pico años no te habías dado cuenta antes de este problema? Dicen, es que yo nunca me ha gustado estudiar. La mayoría te dice eso, no, a mí es que estudiar no me gustaba, no se me daba bien, dejé el colegio pronto y ya está, y hasta ahora, ¿no?, que me ha surgido esta oportunidad. Bueno, pues es una forma de, no me enfrento al problema, de alguna manera lo evito, pero llega un momento en que cuando quieres estudiar, pues ahí aparece, ¿no? Y tienes que ayudarle. Pues lo vamos a dejar aquí. Pero ya nos hemos emplazado para la semana que viene, Amaya. Muy bien, pues así un que muchísimas gracias por tu visita. Nos vemos dentro de 7 días aquí en Psicología para Todos. Nos escuchamos con el resto de oyentes dentro de 7 días aquí un martes más en OEI Radio. Un placer, Raúl, como siempre. Igualmente, ya sabes, nos quedamos en ascuas esperando ya esa próxima edición de Psicología para Todos. Se va a pasar rápido, ya verás. ¿Sí? Un abrazo a todos, sí. Adiós, hasta la semana que viene. Adiós, Carlos. Feels like there's something broken inside.